Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos en Facebook, en nuestras redes sociales, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por nuestra página de Hablemos de Cáncer también. No olvides que si tienes alguna duda, comentario o si deseas profundizar en algún tema en especial, nos puedes dejar en los comentarios y nosotros con gusto prepararemos un programa diseñado para ti. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El cáncer es una enfermedad que involucra varias disciplinas. No basta solo un enfoque médico, sino que nosotros debemos estudiar el cáncer desde distintos puntos. Para esto tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Daniel Lagos. Daniel es un especialista en física, ha recibido su doctorado de la Universidad de Bristol, una muy buena universidad, una de las mejores del mundo. Daniel, bienvenido. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Andrés. Es un gusto estar contigo aquí, compartir el espacio y poder hablar de un tema tan importante como es el cáncer. Cuéntame, Daniel, ¿qué fue lo que a ti te llevó a tratar de salir, de estudiar a otro país? ¿Cuál fue la principal motivación? Una de mis principales motivaciones fue que básicamente cumplir un objetivo personal. Yo tenía esta meta desde la niñez y siempre admiraba a los científicos que veía en documentales, en libros, en las exploraciones espaciales. Entonces eso me inspiró mucho a primero a perseguir mi carrera y luego a especializarme, porque me di cuenta de que es necesaria una especialización ya al nivel de doctorado para poder básicamente poner en práctica todos los conocimientos que se ha adquirido en el pregrado. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Inglaterra? ¿Por qué decidiste ir a ese país? Bueno, esa es muy buena pregunta. La verdad que Inglaterra, por la historia que tiene, sus científicos, comenzando desde Newton, que básicamente es el padre de la física, Faraday, que básicamente pone las pautas para las primeras leyes del electromagnetismo, Maxwell, Lord Kelvin, y bueno, podríamos seguir hasta la actualidad, ¿no? Con Higgs, que también es inglés. Entonces, hay una cultura científica en el Reino Unido, eso es innegable, y eso fue otro de los grandes motivadores para perseguir mi doctorado también en ese país. Bueno, Inglaterra es conocido por tener universidades de alto prestigio. Estamos hablando de Oxford, de Cambridge, de Bristol, de Edimburgo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la Universidad de Bristol para que tú persigas ahí tu doctorado? Bueno, lo que me gustó de la Universidad de Bristol es que, asimismo, su tradición en lo que es la materia condensada. Es una universidad que, básicamente, uno de sus fundadores del programa, Neuville Mott, que es uno de los físicos más importantes en la materia condensada, pues fundó estos programas de doctorado en la universidad. Asimismo, atrajo a muchos científicos de su época, como Jones, como Bethe, que es básicamente el descubridor de la radiación beta, que ya podremos hablar también, ya tocar ciertos temas del cáncer. Claro. Que va por ahí. Entonces, sí, y así, si continuamos hasta las épocas actuales, de hecho, para solo hacer un pequeño como sketch comercial de la universidad, bueno, hace 2 semanas se pudo transmitir datos cuánticos inalámbricamente en el programa de que tienen de doctorado de informática cuántica, básicamente. Datos cuánticos inalámbricamente, eso suena como ciencia ficción un poco. ¿Qué quiere decir eso más o menos? ¿Transmites cierta información de cuantos de átomos a las computadoras como una especie de internet? Sí, es como un internet cuántico, básicamente. Porque la transmisión de datos, de las primeras transmisiones cuánticas de datos que se hacían o se están haciendo, es con fibra óptica mediante enviar fotones polarizados, uh-huh. ya con una determinada polarización que puede ser, por ejemplo, como en código binario, ¿no? 0 y 1, con direcciones opuestas. Entonces, así tú puedes codificar la información binariamente, que es lo que hace un computador normal que tenemos en la casa, un PC. Y así puedes enviar bits de datos, y que es la unidad básica de información. Entonces, claro, se lo estaba haciendo por fibra óptica, básicamente con fotones, que es luz, transmitiendo luz. Y ahora ya se lo puede hacer de una manera, por decirlo, inalámbrica, es decir, que utilizando el entanglement, que es básicamente un fenómeno no local. ¿Y toda esta tecnología existía en la Universidad de Bristol? Sí, ya lo implementaron. Hubo un científico francés que lo pudieron fichar hace unos 3 años, que había logrado una transmisión vía fibra óptica de 150 kilómetros. Entonces, lo que el chico, este científico joven, proponía es pues este nuevo tipo de transmisión, y ya se él construyó pues todos los chips, toda la circuitería que se necesita básicamente para esto, y lo ha logrado hace 2 semanas, que fue un boom en internet. Sí. Debe ser. Ahorita tú mencionas un poco de cuántico, y yo quisiera preguntarte un poco de las computadoras cuánticas. He escuchado a veces ya un poco de eso en las noticias o en el internet incluso. Son computadoras que tienen mayor capacidad, ¿verdad? ¿Y tendrían tal vez alguna aplicación con la inteligencia artificial? Sí, o sea, hasta el momento uno de los problemas de la computación cuántica es evitar la decoherencia. Bueno, para entrar a esto tendríamos que hablar de lo que es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Ya. Yeah. Básicamente, cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger de un electrón, que es la unidad más básica o lo más básico por lo que podemos comenzar, y hasta históricamente se la desarrolló así, ¿no? Todo el mundo quería saber cómo el electrón se comportaba, ¿no? Entonces, lo que se descubrió era que pues el electrón en los experimentos pues de dispersión podía seguir un sinnúmero de caminos, ¿no? Ya. Entonces, cada camino tenía una probabilidad, pero al traspasar pues estas ranuras o slit, que uh-huh. en inglés es slit, pues se descubrió que sí, o sea, no se puede definir exactamente cuál es la trayectoria que toma el electrón, sino solo hay una probabilidad, o sea, deja de ser un fenómeno determinístico. Ah, ajá. O sea, estamos entrando ya un poco más, como tú usaste la palabra, de probabilidades, de que tal vez nosotros no podemos tener la certeza de cierto resultado. Y yo hago mención a esto porque en relación al cáncer hay algo nuevo que está saliendo, que es el uso de inteligencia artificial, de algoritmos, para predecir cómo va a evolucionar un cáncer. Como decíamos, el cáncer es una enfermedad heterogénea. El cáncer no es una sola enfermedad como una gripe, tal vez, que simplemente se desarrolla, nos da síntomas y bueno, al final nos vamos a curar, porque después de todo es un tipo en particular de virus. Uh-huh. El problema del cáncer, por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, el cáncer de próstata, es que ciertas poblaciones del cáncer mismo, del tumor, empiezan a diferenciarse. Y de ahí, a través de la selección natural, que es decir, estamos seleccionando a la cepa más fuerte, más resistente, se va a empezar a proliferar. El problema de esto es que cada cepa va a empezar a tener su propia característica, su propio fenotipo, sus propios mecanismos de defensa. Así que es muy probable que después de un tiempo van a haber cepas resistentes a la quimioterapia, a los tratamientos que estén involucrados. Ahora, lo que se trata de hacer con esto de las computadoras cuánticas, y bueno, no necesariamente computadoras cuánticas, pero me imagino que ellas van a dar un poco más de potencia a todo este proceso, es utilizar inteligencia artificial, aplicar ciertos algoritmos y predecir cómo va a evolucionar el tumor. Y tú predices cómo va evolucionando a través de estos algoritmos, porque como tú dices, es medio probabilístico. Nos dice la probabilidad de, por ejemplo, utilizando bioinformática, bueno, este cáncer tiene la probabilidad de diferenciarse en esta población de células, en esta otra, y al final nosotros podemos, en base a eso, ganarle al cáncer. Es como que anticipar a la mutación, y así podemos desarrollar un poco más de terapias. ¿Tú qué limitación le podrías ver más o menos a esta? Yo lo que le veo, por ejemplo, es que, primero, no sé si es que la tecnología ya esté adecuada para eso, o qué podría ser uno de los problemas para hacer esto. Lo pregunto porque he escuchado que están tratando de hacer, pero no sé si ya se pueda poner en la práctica. Claro, entonces uno de los obstáculos, claro, es precisamente que hasta ahora solo se, por este problema de la decoherencia cuántica, de que se altera esos estados, esas probabilidades se alteran al momento de la medición, es decir, no se conservan en el tiempo, en la línea del tiempo, a través del tiempo. Eso es un problema porque básicamente estás alterando un poco el resultado, si tú quieres hacer un tipo de cómputo, o sea. Entonces, ¿qué puede alterar? Pues simplemente ondas de radio externas que entren dentro de tu equipo, dentro de tu procesador cuántico. Eso es un problema. Entonces, ese ruido ya te traería errores. Entonces, ese es el problema de la decoherencia cuántica. Entonces, lo que se hace ahora es construir procesadores que se llaman de computación cuántica adiabática, que básicamente lo que resuelven son problemas de tipo NP, es decir, que son unidireccionales, de optimización matemática, que tiene que ver con la optimización matemática más, y no puede hacer una tarea, por ejemplo, que hace una PC actualmente, pues, qué sé yo, correr un programa como una plataforma, un sistema operativo como Windows, por ejemplo. Eso no lo puede hacer ahora un computador cuántico, debido a eso. Ya, a todos esos problemas. Esos problemas, sí. Y técnicos. Eso tal vez se deba porque es una tecnología nueva que está saliendo, ¿no? Y todavía estamos como que tratando de modular y tratar de pulir todos estos defectos. Uh-huh. No sé si es que existen tal vez computadoras cuánticas o este tipo de tecnología en Ecuador. No sé si tú conozcas tal vez de algo o de algún proyecto que... No, al momento, algo experimental, no. Supe que en Petroecuador hay un departamento de investigación y hace unos 10 años aproximadamente unos compañeros míos estaban tratando de investigar y de introducirse en esto de la computación cuántica. Desconozco actualmente el estado de esa investigación, si han continuado o qué resultados fueron los que salieron, pero sí hubo una iniciativa o gente entusiasta que en su tiempo trató pues de ponerse al día en eso. Y me imagino que el costo de esa tecnología es muy exorbitante, me imagino que es bien caro tener ese tipo de computadoras. Sí, exactamente. Uno de los problemas de los experimentos que conversábamos con algunos científicos mexicanos allá en la Universidad de Bristol es que para evitar este tipo de interferencia, este tipo de decoherencia cuántica, todos los experimentos deben ser hechos en criogenia, o sea, en bajas temperaturas. ¿Y por bajas temperaturas estamos hablando más o menos a qué? En el orden de los 3 Kelvin. Que es extremadamente bajo. Ya casi cero absoluto. Sí. Entonces tú necesitas helio y el helio el helio líquido es muy costoso. Entonces enfriar esas máquinas cuestan mucho. Y a pesar de que universidades como la de Bristol y otras universidades también que están a ese nivel de investigación usan un reciclaje del helio para no desperdiciarlo y tratar de abaratar los costos. Pero hubo hace unos 3 meses es interesante, la gente que está interesada en este tipo de temas puede investigar, por ejemplo, en Physics Today, que es una revista estadounidense. Este artículo es abierto precisamente de esta crisis del helio líquido, ¿no? O sea, ¿hay una crisis porque la gente ya no tiene acceso al helio? ¿O? Sí, o sea, es muy difícil acceder a las fuentes de helio líquido y también como ahora es el boom de la computación cuántica, varias universidades están requiriendo de lo mismo. Entonces están tratando de como que tener el helio y ahorita... interesante. Y lo que se ve un dato interesante del helio es que si tú lo congelas empieza como a subir las paredes, es como que tiene un diferente flujo. Es muy interesante si es que alguien está interesado en consultar del helio, tiene muchas aplicaciones. Algo que tú mencionaste y que me gustó bastante es que en Inglaterra ellos tienen una cultura científica. Y tal vez es esta cultura científica que se ha visto reflejada en cierto, bueno, en varios científicos de, como tú mencionaste a Newton, tenemos varios. Esta cultura científica se podría decir que ya está dentro de la cultura británica también. ¿Tú cómo crees, cómo pudiste tú percibir eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de esa cultura científica que existe allá? ¿Y cómo nosotros tal vez podríamos aplicarlo acá? Bueno, una de las ramas importantes es la industria. Como tú sabes, históricamente Gran Bretaña fue, Inglaterra puntualmente, uno de los países, de las naciones que conforman la Gran Bretaña, fue una de las primeras naciones en el mundo en industrializarse. Entonces, claro, ya la gente palpó de primera mano lo que era, pues, básicamente, antes de eso, estaba básicamente el Imperio Español era el que dominaba el mundo. Entonces, la verdad no la estaban pasando muy bien allá en el Reino Unido. Entonces, claro, hubo hambrunas y ese tipo de cosas, y obviamente me imagino desempleo y falta de trabajo también, ¿no? Entonces, ellos notaron eso y se dieron cuenta que una manera de surgir, de generar bienestar y empleo es a través de la ciencia, a través de la investigación aplicada, y aplicada pues a la final a obtener un producto que pueda vender y que pueda traer recursos al país. Entonces fue como que esa necesidad lo que condujo a tal vez a Inglaterra a tener este tipo de avances. Es como de cierta forma lo tenían que hacer si es que querían como que sobrepasar al Imperio Español, en este caso que era el que estaba en auge, y los otros. Y claro que después de todo, si nosotros vemos, Inglaterra ha logrado expandirse por casi todo el mundo. ¿Cómo crees tú que podemos nosotros aplicar eso en la cultura ecuatoriana? Tal vez cómo nosotros podríamos inducir ese tipo de cultura científica en Ecuador, que es lo que nos falta también. Claro. Bueno, a concienciar que es una necesidad, así sí. Como tal vez los ingleses lo percibieron de carne propia. Es una necesidad la ciencia, y tenemos que darnos cuenta que ahora, en el mundo actual en el que estamos viviendo, pues la mayoría del presupuesto estatal del Ecuador pues está basado en la industria petrolera. Y debemos palpar eso, que si queremos mantener nuestro estilo de vida, nuestro nivel de vida en general, tener un acceso a una salud pública, tener acceso a una educación pública para poder únicamente mantener esos servicios tal cual como están, con la misma calidad, eso se haría muy difícil si el petróleo ya llegaría a escasear, ya que la cantidad el porcentaje del presupuesto estatal depende mucho del petróleo. Entonces tenemos que ya empezar a buscar alternativas. Entonces tenemos que decirles la verdad a los jóvenes, decirles la verdad, concientizar que tenemos recursos que son no renovables y que nosotros tenemos que empezar a crear una sociedad del conocimiento, que no necesariamente intangibles, tú sabes, hay cosas intangibles como el software, uh-huh, y también los servicios, como los servicios médicos. También hay gente, bueno, esto ya lo venimos haciendo desde hace algunas décadas, los servicios turísticos y ese tipo de cosas. Pero, claro, tenemos que decirle la verdad a los jóvenes. Eso es. ¿Cuál sería, en este caso, entonces, el consejo que tú le darías a los jóvenes que nos están escuchando para que traten de inmiscuirse en la ciencia? Porque eso también es un, creo que es un factor muy importante, que la gente también tome conciencia de la importancia de primero ser científicos y la aplicación que puede tener en el desarrollo de un país y de una nación como tal. ¿Qué consejo le podría dar tú a los jóvenes que nos están escuchando para que tal vez se interesen en temas como la física? Porque a veces como que existe este temor generalizado de que física es una materia difícil, de que son solo números, de que es bien complicado. Y tú que ya estudiaste física en Inglaterra, que bueno, viste todas sus aplicaciones, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes para que se interesen en esta materia? Claro, en todas las ciencias es bueno que los chicos, pues básicamente ahora que estamos viviendo la era de la información, es muy importante que los jóvenes aprovechen los recursos que tenemos. Yo recuerdo en mi tiempo tenía acceso a libros, afortunadamente, tenía acceso a documentales cuando entró la televisión por cable hace dos décadas más o menos, dos décadas y media. Entonces, claro, yo veía los documentales de los científicos, veía los libros de las exploraciones espaciales y que sean curiosos, que lean, que escuchen. Lastimosamente, la diferencia entre los libros y los documentales es que no pasan por una revisión editorial. Ah. Entonces, llegaremos a la conclusión de que no todo lo que está en el internet es una verdad o es algo que se aproxima a una verdad. Ese es un excelente punto que me acabas de dar porque, bueno, tenemos este problema ahorita de que tenemos acceso a al internet, que es algo muy, muy favorable, pero al mismo tiempo no hay como que ese control de la información que nos está viniendo. En el cáncer, por ejemplo, nosotros podemos encontrar un montón de páginas que dicen que hay una cura, que esto, que compremos esto, que compremos lo otro, y al final nos ofrecen resultados que son muy alejados de la realidad, de lo que podríamos comprobar. Y es por esto que tú dices que no existe a veces este control, y muchas veces nosotros podemos acceder a información sin darnos cuenta de que no ha sido revisada por un panel que sea acorde al tema. ¿Tú qué recomendación podrías dar para nosotros saber discernir la información que es correcta y la que tal vez esté un poco, la veracidad sea un poco, o sea, estaría en tela de duda en este caso, poco confiable en un artículo que veamos en internet? ¿Cómo podríamos nosotros discernir qué sería creíble y qué no? Excelente pregunta, Andrés, y tiene que ver mucho con la anterior. Otro de los consejos, pues, para la juventud y más que todo para los guías, también, bueno, haciendo un paréntesis, pues, felicitaciones ahora que tú tienes la oportunidad de formar a jóvenes. Gracias. En tu nuevo rol de docente. Eso, enseñar a la gente a dudar, a investigar de fuentes fidedignas. ¿Cuáles son? Libros revisados por una editorial, journals científicos, no de divulgación, sino netamente científicos. Hay repositorios como Archive, que en español es archive.org. Ahí hay papers de casi todas las ramas de las ciencias fundamentales, biología, química, física, astronomía, gratuitos y abiertos. Y son escritos por académicos, son escritos por personas que están en la universidad. Aunque son preprints, es decir, que son borradores que van a ir a los journals ya que tienen un costo, son fuentes bastante que útiles y fidedignas que les pueden servir a los chicos. Entonces, ese es mi consejo, dudar siempre de algún meme, de algún post, de que a veces no tienen referencia. Entonces siempre fijémonos en la referencia y vayamos allá, tengamos esa cultura de dudar, dejemos un poquito esto de la educación dogmática, ¿no? Donde el maestro pues es básicamente como el iluminado que tiene que decirlo todo y saberlo todo. Enseñemos a los estudiantes también a participar dentro de clases, a que ellos mismos busquen y armen su verdad. Yo sé que es un reto, porque todas las clases tienen un tiempo limitado. Ese creo que es el mayor enemigo del maestro, sí. Y en todos los programas, inclusive en tu espacio también, que ya se nos viene el tiempo encima. Entonces no me alargo más y dudemos, eso creo que... Me parece un excelente consejo, lo comparto al 100%, si es que nosotros sabemos dudar, podremos ya generar tal vez. Sería para mí la base para tener una cultura científica a largo plazo. Amigos, amigas, esa fue la primera parte de nuestro programa, nos vamos al corte de media.

amigos, amigas, estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Estamos con Daniel, un experto en física, científico ecuatoriano, y estamos conversando de cómo la física puede ser aplicada también en el cáncer. Estamos hablando también acerca de ciertos aspectos de la educación, de la cultura británica, porque Daniel estudió en la Universidad de Bristol, una de las mejores del mundo, y cómo nosotros podríamos aplicar eso en Ecuador. Daniel, ¿desde cuándo a ti te interesa la física? Como te había comentado, es algo que nació desde mi niñez, y pues es esa curiosidad nata pues por saber cómo funcionan las cosas. ¿Y la física cómo la podrías describir tú? ¿Cómo le podrías tú dar tu definición de lo que es física para ti a las personas que nos están escuchando? Bueno, la física se encarga básicamente de estudiar los fenómenos naturales, ¿no? Es una ciencia natural y básicamente es un conjunto de leyes, o trata de básicamente establecer un conjunto de leyes en el micro y en el macrocosmo, ¿no? Sí. Es una descripción, una explicación de todos los fenómenos naturales, como lo acabas de decir. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones de la física en el estudio, en el tratamiento, o qué relación podríamos nosotros aplicar de la física al cáncer? La más importante influencia en estos últimos años que ha tenido la física es en el equipamiento del tratamiento del cáncer, en los equipos para el tratamiento del cáncer. Hay muchas, básicamente, aplicaciones que se pueden hacer partiendo de la física fundamental. Esto de los equipamientos es algo muy importante, porque sin este desarrollo nosotros no podríamos tratar al cáncer, ni siquiera diagnosticarlo. La física, si es que nosotros la aplicamos en el desarrollo de instrumentos, de insumos, de todos los materiales, nosotros podemos aplicarla en dos cosas principales, creo yo. Lo primero, que es el diagnóstico, y también lo que es el tratamiento como tal. ¿Tú tal vez tienes alguna aplicación específica de lo que hayas tú observado en Bristol, o de lo que hayas escuchado de que se esté haciendo actualmente con una aplicación directa de la física en el cáncer? Sí, como tú mencionas, para la detección del cáncer, como te comentaba, en las aplicaciones de física fundamental, en mi programa se tenía pues básicamente un asociamiento, un partnership con una empresa que desarrollaba MRI, ¿no? Equipos de MRI. ¿Y dónde entra la física en un equipo de MRI? O la física que yo estaba desarrollando es básicamente en los superconductores. Si uno puede hacer una bobina, el típico electroimán que a veces hacemos en los experimentos de colegio o de escuela, en vez de hacer la espiral con un alambre de cobre, lo hacemos con un alambre superconductor, podemos inducir un campo magnético de varios teslas, lo que permite básicamente excitar los estados del hidrógeno, y es lo que básicamente en el MRI hace. Y nosotros podemos tener una imagen más nítida con ese tipo de tecnología. Sí. Algo que tú mencionaste que ahorita está un poco en auge es los superconductores. ¿Cuáles son los beneficios o las aplicaciones de los superconductores en el uso de tecnologías o en el desarrollo de nuevos instrumentos? Como te comentaba, sí, para mejorar la resolución de los equipos de MRI, fundamentalmente. Y también esto sería también como, no una aplicación directa, pero sí, por ejemplo, para crear guías de onda de rayos X, también utilizas magnetos. Y ahí es donde también entran de nuevo los superconductores. Y es un buen punto, porque el problema principal de la radioterapia es que el mecanismo de acción es que destruye el ADN. Manda radiación a unas células, digamos hay un paciente con algún cáncer de colon, se tiene que poner el ángulo, y la radiación tiene que ser precisa al punto, en este caso al cáncer que está tratando, porque de otra manera puede afectar a otras células. Y si incluso si es que la radiación es mínima, puede generar ahí un problema en el ADN que a veces puede resultar en un cáncer a futuro. Es lo que sucede con algunos casos de leucemia, que a veces la radiación les termina generando un cáncer a futuro, a una probabilidad, una predisposición. Es por el daño del material genético. Lo que tú mencionas, yo no sabía muy bien eso, que utilizas magnetos más o menos para atraer, para guiar a la radiación al sitio de, en ese sitio específico, al sitio que nosotros queremos dirigir la radiación. Esa me parece una aplicación fundamental. En la parte de diagnóstico, cada vez nosotros podemos generar mejor definición, unas imágenes más nítidas, y con eso nosotros podemos ver dónde está el cáncer o qué tipo de medicación podríamos llevar. Hay otro tipo de terapias que me parece interesante también, que es el uso de isótopos radioactivos, que es cuando tú tienes, bueno, un elemento químico. El caso más común es el uso del yodo radioactivo. Tienes un átomo de yodo, le haces algún proceso para que, como tú decías, exciten los electrones, es decir, que tengan una especie de energía. Pero en el caso de la radiación no estoy seguro si es que es eso o escoge un isótopo diferente, o tú conoces más en detalle cómo es el uso de isótopos radioactivos. Sí, el yodo básicamente lo que se hace es una moderación de neutrones, y ahí es cuando tú puedes obtener un isótopo radioactivo del yodo. Y luego este yodo se inserta en un chaperón molecular, básicamente, que es como un portador de este isótopo, y a lo cual es ingerido, y pues básicamente de lo tengo entendido, sirve bastante para tratar el cáncer de la tiroides. Sí, uh-huh. O sea, entonces la base fundamental, la base física del uso del yodo radioactivo es modificar el número de protones que existen en el núcleo de ese átomo. Así es. Uh-huh. Esos neutrones después van a tener una energía que va a necesitar ser descargada de alguna forma, y eso es lo que en este caso origina que se vaya destruyendo el tejido. Lo excelente del yodo es que las células de nuestra tiroides tienen un montón de receptores que son específicas del yodo, así que si una persona ingiere el yodo va a dirigirse directamente a la tiroides y va a destruir todo reminiscencia que exista en el caso de personas que han tenido cáncer. Cuando una persona tiene cáncer a la tiroides, depende el grado, depende de la magnitud del tumor, pero en la mayoría de veces este cáncer se detecta un poco a tiempo porque los síntomas son muy generalizados, no están asociados como para decir, bueno, esto me dice desde ya que es tiroides. Los síntomas involucran problemas del metabolismo, caída de pelo, resequedad en la piel, que muchas veces se confunden con otras condiciones. Es más común en la menopausia. Lo que me sorprende bastante es que Quito es la capital mundial del cáncer de tiroides. Wow. Si es que nosotros, y aquí una pregunta que te quiero hacer, de hecho, en un minuto. Si nosotros comparamos las estadísticas de Quito con Guayaquil, Quito es 9 veces más, la incidencia de cáncer de tiroides en Quito es 9 veces mayor. Y la respuesta todavía no sabemos, no se sabe por qué. Bueno, lo que se hace es que en este caso, cuando una persona tiene este cáncer, a veces cuando el tumor es muy grande se hace una tiroidectomía, se le retira la tiroides por medio quirúrgico, y después se le aplica esta terapia del yodo radioactivo, que es mucho mejor que una quimioterapia, que va a ser más específico en este caso a la tiroides. La pregunta que te quiero hacer es una opinión más que lo vi en un paper igual, que como nosotros no sabemos cuál es la causa que hay tanta incidencia de cáncer de tiroides en Quito, ¿no será tal vez porque nosotros estamos expuestos a algún tipo de radiación que nosotros no sabemos de dónde viene tal vez? Por ejemplo, en Inglaterra existe bastante, existe bastante precaución que en el uso del radón, porque la parte de la tierra tenía bastante radón y también radiactivo que puede generar algún tipo de susceptibilidad a algún cáncer. ¿Tú crees que tal vez en Quito nosotros estemos expuestos a algún tipo de radiación que no sabemos de dónde proviene y que tal vez ese sea el causante de tanto cáncer de tiroides en esta ciudad? Bueno, de lo que te puedo comentar de mi experiencia laboral, yo trabajé en el observatorio astronómico hace unos 6 años atrás aproximadamente, y pues estaba encargado del departamento de meteorología. Fue una grata experiencia, de la cual puntualmente tuve la oportunidad de analizar el impacto de la radiación ultravioleta. Sí, entonces hoy, actualmente, nosotros comenzamos con esta idea en el observatorio, ya que el observatorio es el observatorio astronómico más antiguo de América. Entonces tenemos datos meteorológicos de hace 2 siglos atrás. Y entonces fue una experiencia increíble. Y pues esto empezamos, pues básicamente fue como pioneros en publicar este tipo de información sobre la radiación ultravioleta. Ahora ya veo que hace unos años ya el INAMI también ha optado por hacer lo mismo y está muy bien. El municipio de Quito también tiene unos como semáforos en los parques. Sí, sí, sí. Sí, entonces tenemos que concientizar acerca de eso. Esa sería una de las cosas actuales que veo que ha cambiado y la gente está concientizando. La radiación ultravioleta, también hay radiación cósmica, ¿no?, que proviene de supernovas y ese tipo de cosas, pero eso afectaría a todo el globo puntualmente. Aquí el problema de la radiación ultravioleta es justamente la altura de Quito. Ya. Y el hecho de que estamos en el Ecuador. Claro. Uh-huh. Perpendicularmente nos cae, es decir, cae directamente la radiación del exterior. Exactamente. Y eso sumado que estamos a 2 kilómetros, me parece, de altura más o menos. 2.800. 2.800 metros. Uh-huh. Va a ser un efecto más profundo. La base de la radiación, de cómo nos produce esa susceptibilidad al cáncer, es que destruye el ADN. Como ya hemos dicho en programas anteriores, el cáncer es una enfermedad genética. Que nosotros ya tenemos algún daño en el ADN y ya le da una instrucción nueva a la célula. Y la célula lo que va a hacer es tener una información, por ejemplo, que le diga que ya no debe tomar en cuenta el exterior y que simplemente crezca y se divida y después nosotros ya no tenemos control y tenemos ya la formación de tumores. Lo que tú dices me parece muy interesante. La radiación ultravioleta generalmente se asocia al cáncer de piel, pero nosotros no sabemos si tal vez puede estar asociado a otros tipos de cáncer también. El cáncer de tiroides se conoce que es muy susceptible a la radiación. Es uno de los órganos que son bien sensibles cuando está expuesto a cualquier tipo de radiación, así que podría, como tú dices, tal vez tener alguna relación con la radiación ultravioleta. Lo que produce la radiación ultravioleta es dimerización de timinas. Timinas es como unos bloquecitos que tiene el ADN, y lo que hace es, como nosotros ponemos cemento de contacto o cemento ahí, se pegan, que cuando la polimerasa, que es la que va a hacer que se divide el ADN, va a pasar, se queda ahí pegada y después empieza a haber un caos. Es como que un carro se quede tipo 6 de la mañana en las 6 de diciembre buscado, se produce un caos y todo el mundo quiere ser por todas partes, y eso es lo que sucede igual en las células. Por último, Daniel, bueno, tú has estudiado en Inglaterra, es una educación de excelencia como se conoce generalmente. ¿Cómo eran las clases allá? ¿Qué era lo que más te parecía particular, lo que más te agradaba del sistema educativo de allá? Bueno, lo que más me impactó y que tiene que ver también con una pregunta que me hiciste anteriormente es que el alumno debe buscar la verdad. Que es una clase donde son muy participativas y que siempre el alumno pues da su opinión y puede básicamente ir construyendo la verdad o su verdad. Entonces, también la forma en cómo ese proceso te obliga a razonar. Entonces ya no aprendemos las cosas de forma de memoria, de forma dogmática, sino es porque nosotros hemos llegado a esta verdad siguiendo un razonamiento, un proceso lógico, de una inferencia a partir de los datos que poseemos, los libros, los experimentos que los podemos estar haciendo en vivo o en el computador. Eso creo que sería lo más. O sea, no es como una educación jerárquica, ¿no?, donde el profesor es como tú decías anteriormente, me gusta esa palabra, el iluminado, que conoce todo y que los estudiantes simplemente tienen que seguir. Y bueno, allá es como que un poco, no sé, generalizado, sistemático, donde el alumno incluso puede apoyar también, contribuir a parte del desarrollo del campo. ¿Cómo crees tú que se debería aplicar esto acá? ¿Qué consejo igual le podrías dar a los estudiantes para que desarrollen este tipo de pensamiento crítico, de pensamiento, como tú decías antes, de la duda, para que puedan no simplemente absorber el conocimiento, sino también incluso de edades tempranas aportar a ello? Creo que tenemos que empezar por los valores, respeto y tolerancia, porque cuando entramos a una discusión de tipo científico, van a ser atacados nuestros argumentos y nosotros nunca debemos perder la compostura. Vamos a toparnos también que gente que va a tener una posición totalmente opuesta, y tenemos que respetar y saber tolerar y aceptar a veces que podemos estar equivocados. Eso es algo importante, que somos seres humanos y que nos vamos perfeccionando en el camino. Y el mejor, y qué mejor lugar que la universidad, el colegio, la escuela, que son donde nos pulimos básicamente, donde se va a dar este proceso de autobúsqueda, de construcción y destrucción, donde van a morir ciertos antiguos preceptos que teníamos y nacerán unos nuevos. gracias a este proceso de la discusión. Es algo que estábamos conversando el otro día igual, que decíamos, lo que nosotros debemos tal vez aprender o mejorar es que debemos aceptar la crítica. Y es algo que tú habías dicho, que como me parece excelente lo que dices, si es que alguien, nosotros exponemos nuestros argumentos, van a haber críticas, eso, van a haber ciertos comentarios, y nosotros debemos ser capaces de ser tolerantes a eso. Me parece excelente. Y ya para despedirnos, Daniel, lo que me gustaría saber es tú cómo le ves a la física, cómo ves al progreso, cómo le ves en unos años. ¿Cuál crees tú que es ahorita lo más importante, lo que ahorita se está estudiando en mayor profundidad en el campo de la física? Bueno, como igual te comentaba, ¿no? En los países industrializados, en los de primer mundo, es innegable que el estímulo es un estímulo pues de comercio, el estímulo económico. Y ellos pues buscan ofrecer los productos más modernos, que con las mejores prestaciones. Entonces toda esa reinversión de las grandes corporaciones como Samsung, Panasonic, Hitachi, por mencionar algunas corporaciones, lo hacen precisamente para siempre estar liderando el mercado y poder generar este tipo de riqueza básicamente a sus países y puestos de trabajo y estas cosas. Entonces, al menos en la materia condensada es así. En cuanto a la astronomía, ahora hay un gran impulso por la exploración espacial que viene también motivado tal vez por un cierto precepto apocalíptico, ¿no? De que la Tierra se está degradando, el ecosistema, el ambiente, y como que estamos buscando opciones también, no solamente para vivir, sino también para traer recursos, porque, por ejemplo, hay asteroides que contienen minerales valiosos que se los podía explotar allá sin necesidad de contaminar nuestra Tierra. O sea, la exploración espacial no entonces solo tiene que ver con la idea de ir a vivir a otro planeta, sino también de explotar recursos que podríamos encontrar en otros. Ah, eso me parece bien, bien interesante. Sí, también. De hecho, este empresario que está de moda, que es dueño de los autos Tesla, ¿no? Ajá. Elon Musk, él claro, creo Elon que Musk. Está muy interesado en traer recursos minerales de dentro del sistema solar, ¿no? Que es una excelente idea también, si es que nosotros sí ya podemos darle un respiro igual al planeta de lo que ahorita vemos ya ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, lo que en Quito estamos atravesando de la radiación, este tipo de cambios, existe una relación directa que desde que nosotros igual empezamos a industrializarnos como especie humana ya estamos viendo un cambio climático acelerado. Que claro, nosotros conocemos que han habido cambios climáticos mucho antes, que es algún proceso natural, pero sí se puede establecer una relación de que la actividad humana ha sido algo que le está acelerando dramáticamente. Por supuesto, y es lo que tú acababas de mencionar del Reino Unido, ¿no? Ellos ya están viendo las consecuencias con lo que expresabas del radón, de la contaminación del suelo, también hay contaminación minera y también del aire, ¿no? Por eso es que allá, y eso es algo que también me gustaría que aquí tomemos conciencia, ¿no? Especialmente en Quito, ¿no? De renovar las unidades de transporte, de evitar el smog, de tratar de adquirir o de promover la adquisición de un parque automotor eléctrico. Me parece una excelente idea. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar el día de hoy contigo. Gracias, Andrés, por la oportunidad. Es un gusto y eternamente agradecido por ti, por darme esta oportunidad de expresarme en mi país, en nuestro país. Y genial, un saludo a toda la juventud y a los radioescuchas que te siguen. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, amigos. Les esperamos la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto.